Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir. Que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Tenemos que escuchar. Ay, negrito, pero tienes que dormir. Ya es hora de que duerman los niños. Pero mira, tía, déjame decirte que tenemos que escuchar porque te va a interesar mucho lo que van a hablar los compañeros del mitote el día de hoy. Bueno, vamos a escucharle un ratito nada más. Vamos a escuchar, tía, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una. Una fiesta para todos. Aquí el mitote. Cantando, improvisando, va que dice. ¡Gózalo! Bienvenidas y bienvenidos a su programa preferido de la radio por internet más bonita de todo el universo, la radio Tlayuda con toda la potencia del maíz. Y acá estamos empezando de nuevo este mitote viajero, mitote que anda caminando los caminos del sur, recorriendo pueblos, encontrando compañeros y compañeras por estos lugares tan bonitos, tan llenos de abrazos, de lucha, de esperanza. Hemos estado compartiendo algunos mitotes con los pueblos de Colombia, así que seguiremos todavía, nos quedan algunas cosas que hemos grabado por ahí, seguiremos compartiendo en algunos mitotes más, algunos programas más, también con estos pueblos de Colombia. Sobre todo hemos compartido del pueblo Nasa y del pueblo Misak, o sea que los pueblos que están por ahí más presentes en el Cauca, ahí en Colombia, en estas montañas frías que son, pero como decimos, llenas de lucha, que calienta el corazón. Entonces el día de hoy vamos a escuchar unas compartencias que tuvimos ahí con el pueblo Nasa. Hoy será solamente del pueblo Nasa, de ahí del Cauca, Colombia, que nos estarán compartiendo varios compañeros y compañeras sobre cómo se están organizando ya en el presente, ahora, después de que desde los años 80 hicieron este manifiesto en el que dijeron recuperar la tierra para recuperarlo todo, y empezaron a recuperar todo lo propio, la educación propia, la comunicación propia, la economía, la salud, la guardia indígena, los gobiernos propios, y empezaron a hacer, a construir su autonomía. Y, pero allá no le dicen autonomía, sino que le dicen esto de construir lo propio, y le han puesto el nombre de plan de vida. Y entonces van haciendo ahí su propio camino, que sería en paralelo a lo que se impone desde afuera, desde arriba, como los planes del desarrollo. Entonces ellos, en lugar de estar con el desarrollo, están construyendo sus propios plan de vida, que le dicen. Y ya escucharemos de la voz de estos compañeros qué significa esto de plan de vida y por qué le llaman así y cómo lo están haciendo. Entonces lo que vamos a escuchar el día de hoy va a ser la primera parte de esta compartencia con el pueblo NASA. En el próximo programa será otra parte, y estaremos presentando cada uno de estos tejidos que le llaman, compartiendo entonces sobre educación, comunicación, salud, economía, guardia indígena y las autoridades, ¿no? Entonces estaremos escuchando compañeros que están trabajando en cada uno de estos tejidos, que nos van a explicar a qué se refieren cuando se dice educación propia, por ejemplo, y cómo se está haciendo. También vamos a escuchar a qué se refieren con comunicación propia y por qué decidieron comenzar a hacerlo. El día de hoy también una de las autoridades Newish mujeres que están actualmente nos va a compartir sobre la participación de las mujeres en esta lucha y en todas las actividades del plan de vida. Y al final, uno de las autoridades hombre, Newish Marcos, nos estará como compartiendo cómo están construyendo este plan de vida y por qué. Entonces él va a estar como que cerrando el programa, dándole forma a estos pequeños tejidos, ya presentándonos como el tejido final, englobando todo y explicándonos por qué todo es una misma cosa y para qué lo están haciendo. Todos estos compañeros que estaremos, y compañeras, claro, que estaremos escuchando en este programa, son del municipio de Jámbalo, del Plan de Vida Proyecto Global, que se llama. Estas voces las estuvimos recuperando cuando estuvimos ahí hace algunos meses, por ahí estuvimos nomás, compartiendo en una asamblea de este Plan de Vida Proyecto Global, donde pues llegó mucha gente, ¿no? Llegó y se hizo un recuento de todo el año anterior. Esto fue para terminar el 2014, entonces cada tejido estuvo ahí dando su reporte, digamos. Y también al final se eligieron algunas nuevas participantes de estos tejidos, o nuevos participantes, compañeros, hombres y mujeres, porque están tratando de renovar, digamos, del equipo de todos los que están ahí. Entonces fue una asamblea importante por estos cambios, pero algo que pasó, algo que estuvieron ahí lamentando, pues fue que no llegó mucha gente también. Estaban como preocupados, ¿cómo hacemos? Porque la gente, pues antes, dicen, las asambleas venía muchísima gente y era emocionante, y ahí pues cuentan que aprendían y se conversaba, se daban los debates ahí, se tomaban decisiones importantes en estas asambleas. Pues el pueblo NASA ha sido bien importante, como decíamos, un referente de lucha ahí en Colombia y para muchos otros pueblos también y países. Entonces había una preocupación, pues como que está decayendo un poco esto de que venga la gente a la asamblea, y se preguntaban, pues, ¿cómo hacemos, no? Entonces pues esperamos que vayan encontrando soluciones para que se siga caminando juntos, para que se sigan tejiendo todas estas voces, todos estos pensamientos dentro del plan de vida. para que se sigan escuchando todos y sintiendo todos parte de este mismo construcción de lo propio y recuperación de la autonomía. Entonces ahora sí vamos a empezar escuchando sobre la parte, el tejido de educación propia con una de las compañeras que nos va a explicar cómo la van haciendo desde su casa, desde la familia, desde la huerta, desde todos los ámbitos de la comunidad donde cada una de las personas que participan en estas actividades comunitarias van siendo los maestros. Y también se complementa con lo que se está haciendo dentro de las escuelas, que también se está haciendo ahí, construyendo los planes de educación dentro de las escuelas, también con la mayoría de maestros propios y en lengua NASA. Entonces, pero como vamos a escuchar, pues es algo que se va haciendo no solamente adentro de la escuela, sino también afuera, en todos los ámbitos de la comunidad. Entonces, esta educación propia, como vamos a escuchar, se va construyendo desde el vientre de la madre hasta todo, con toda la vida, todo lo que se va viviendo dentro de la comunidad. Es lo que en otros lugares también llaman educación comunitaria o educación autónoma. Lo hemos escuchado por allá, por México, más como pues el aprendizaje autónomo o la educación autónoma que están haciendo sobre todo los pueblos zapatistas, que igual dicen que pues la escuela es solamente un complemento que se aprende desde que nacemos, sobre todo con la familia, con la comunidad, con todas las actividades diarias y cotidianas, y pues que lo pudimos también vivir, experimentar en la escuelita zapatista, los que tuvimos la oportunidad. Entonces igual este pueblo NASA en Colombia, que es también muy importante, igual como los zapatistas en México, esa es una referencia al pueblo NASA en Colombia, construyendo su autonomía. Y este municipio de Jambaló se caracteriza porque ha puesto muchas ganas en esto de la educación propia. Entonces tienen pues las escuelas, recalcan mucho esta parte de que la educación propia comienza desde la casa. Entonces bueno, ya vamos a escuchar a esta compañera que nos va a compartir cómo están haciendo esto de su educación propia. En cuanto a la educación propia, pues como su nombre lo dice, viene de lo propio, desde la base, desde la comunidad, desde la familia. Y se refiere a cómo yo oriento a mis hijos desde que está en mi vientre hasta que llega una etapa de ir a los colegios, ¿cierto? Entonces, primero lo oriento desde mi sentir primero, porque tengo que yo primero sentir qué es lo que yo siento, qué es lo que yo le voy a orientar a mi hijo, y primero mostrarle alrededor lo que yo puedo mostrarle para que él con el sentir y con el ver, él pueda tener muchas expectativas de la educación propia, ¿cierto? De educación es yo dialogar con la familia, con el hijo, orientarlo en los diferentes espacios. Entonces, eso es, desde ahí parte la educación propia, desde la tulpa, como lo llamamos nosotros, de la comunidad NASA. Sí, la tulpa serían las tres piedras que dice, pero dentro de la tulpa debe estar el fogón, que es el calor que le da a la familia, la unión y todo. Pues la tulpa en la educación la tomamos como algo de unidad, ¿cierto? Como algo que yo tomo y digo ya al llamado, al sentarme yo ahí, decir al ruedo y a quemar mis malas energías, porque yo al sentarme en la tulpa debo tener el fogón, que es la candela. Entonces eso hace que yo al reunirme y de consejos o de orientaciones, yo queme mis malas energías y pueda continuar con las buenas energías, porque yo al sentarme en la tulpa y orientar, yo poder dar buenos consejos y también lo malo, echarlo a la candela, quemarlo y poder seguir con lo bueno. Entonces sería como eso. Entonces, desde ahí ya ellos van a la escuela, ya es a complementarse, porque la educación propia parte de la familia. Ellos van con una visión diferente a mirar qué pueden complementar con lo que llevan desde la familia. Digamos que se hace una interculturalidad con lo de fuera, con lo de acá. La educación propia no es que el profesor le enseñe qué es educación propia, ¿cierto? Porque la educación propia los llevan desde el corazón, como dice. Digamos, si yo quiero aprender matemáticas, yo sé, yo como madre se lo puedo aplicar en la huerta, se lo puedo aplicar en el quehacer de diario que hace uno siempre como mamá. El de yo explicarle por qué se cultiva esto, por qué se cultiva lo otro, porque hay variedades de cultivo, ¿cierto? Porque ahí se aplica muchas cosas, aplica ciencias naturales, se aplica sociales, de cómo, de dónde viene cada planta y por qué ha surgido cada planta. Entonces, o sea, yo como madre estoy ya aplicando la educación propia. Se aprende aquí, como dice, en la Universidad de la Vida, en las asambleas del proyecto global, en los trabajos comunitarios, en las mingas, en las marchas. Uno dice que solamente va a ir allá a tirar piedras, no, sino que también se aprende, porque es algo que como dices, llevamos en la sangre y los jóvenes les gusta participar en las diferentes capacitaciones de los cuetecnas, de todo lo que tiene que ver con la parte del plan de vida. Los maestros en los diferentes espacios serían las autoridades tradicionales, quien orienta los diferentes espacios, los coordinadores de los diferentes programas de núcleo de educación, economía, político, pero además serían todos los que nos rodean, los mayores que están en la asamblea, que aportan, esos serían los que nos orientan, seríamos como los dinamizadores de estos espacios de las asambleas. La educación propia se está trabajando dentro de los colegios con las unidades de aprendizaje, con lo que tiene que ver con el PEC. El PEC tiene unas unidades de aprendizaje, de preescolar a quinto, tienen unos ejes temáticos en las instituciones educativas, de acuerdo a los énfasis. Entonces el énfasis de la institución zona alta, un ejemplo, es agropecuario, ¿cierto? Entonces ahí se fortalece, se está trabajando, aplicando las unidades de aprendizaje en lo que tiene que ver con la parte agropecuaria. También lo social y lo comunitario, como se ve la participación en los diferentes eventos del plan de vida que tenemos para que pueda seguir avanzando y los jóvenes no se queden ahí solamente en sus comunidades, sino que experimenten muchas cosas. Entonces eso se viene aplicando, que el joven sea crítico en su manera y que haga sus propuestas y que ayude a orientar el plan de vida. La importancia es que vamos a seguir fortaleciendo lo que nosotros tenemos, la identidad más que todo, la identidad yo lo llevo dentro del corazón, del sentir, cómo nosotros no estamos dejando perder nuestra identidad, nuestros valores, nuestros rituales, que a medida de la educación propia estamos fortaleciendo todos esos espacios. Hay más que la comunidad lo siente, la comunidad lo pide, la educación propia parte desde las comunidades, cómo quieren la educación para nuestros jóvenes. Nos enseña a fortalecer cada día más la familia. La familia es lo más importante que tiene nuestro territorio, o sea, hay que colocarle cuidado a la familia. Entonces, parte de que nos enseñan primero, porque es los valores, enseñar a valorar lo que tenemos dentro de nuestro territorio. Entonces, a cómo ir fortaleciendo esos espacios que se han perdido, que los mayores no han dejado, pero se han perdido, que estos espacios son los que estamos empezando a fortalecer, y desde los niños empezando a fortalecer esos espacios y que los jóvenes puedan valorar, porque ya se sabe que la generación ha venido cambiando durante el tiempo, pero eso hace de que los jóvenes se mantengan en el proceso educativo propio que se maneja dentro del resguardo, porque eso nos ayuda a que los jóvenes tengamos unas aspiraciones grandes. El proyecto educativo y la educación propia no quiere decir que nos quedemos aquí encerrados, encerrados mirando solo alrededor, no. Nos da muchas aspiraciones hacia afuera, mirar de cómo irnos superando cada día más, y eso lo están haciendo los jóvenes. Y eso no niega que el joven se pueda ir a experimentar y regresar a la comunidad a compartir sus conocimientos. Somos comunidades indígenas, pero tenemos que aplicar una pedagogía muy grande en las instituciones educativas, y yo creo que eso se tiene que fortalecer, se está fortaleciendo en la parte política de educación, que se viene coordinando con el plan de vida a nivel de resguardo. Se está fortaleciendo la parte pedagógica, que se viene, esos son los desafíos que se están llevando en estos momentos. Ahí escuchamos a la compañera que nos habló de esto de la educación propia, cómo va empezando desde la casa, desde los consejos que se están escuchando ahí con los mayores, con los abuelos, como dice, alrededor de la tulpa, que es el fogón, que sería para nosotros, pues es ahí en la casa, ¿no?, donde se sientan a charlar, a conversar. Y pues bonito que dice que también a quemar las malas energías, porque para dar consejo, para dar enseñanza, pues también hay que darlo de lo bueno, ¿no? Entonces no de lo malo, aunque también aprendemos de lo malo y aprendemos de todo. Pero bueno, y entonces, pues ahora vamos a escuchar el tejido de comunicación, como por qué este pueblo nace, quiso entrarle también a tejer esto de la comunicación propia, cómo lo está haciendo, y también ahí nos complementará el Newish Marcos o la autoridad sobre las formas de resistencia, que también pues son comunicación, y las mingas de resistencia que son, ya nos ahí escucharemos cómo nos dice que qué son estas mingas, pero más o menos vamos a ver que lo podríamos comparar con lo que en Oaxaca le llaman tal vez guelaguetza o tequio, o sea que cuando se juntan todos para un bien común sería esta minga, y pues que por Colombia está muy difundida también, ha sido una grande influencia de los pueblos originarios esto de las mingas. Y ha sido también muy importante estas mingas de resistencia porque ha habido momentos en los que se juntan muchos pueblos en esta minga y son importantes estas mingas. Entonces vamos a escuchar esto de la comunicación propia del pueblo Nasa del Cauca, Colombia. Nosotros como pueblos indígenas hemos dicho es necesario que trabajemos el tema de comunicación. Un tema de comunicación no para llevar propaganda a las comunidades, un tema de comunicación no para ser el parlante de algunos líderes y del mismo gobierno, no. Hablar del tema de comunicación para liberar la palabra, hablar del tema de comunicación para movilizar las conciencias de nuestras comunidades, para informar con la verdad y de acuerdo a ese informe con la verdad que uno llega a las comunidades por medio de la radio, de la revista, del video, hacer que la gente sea consciente. Y una vez la gente es consciente, la gente misma a través de la comunicación se movilice, porque muchas veces la gente si no se moviliza es porque no tiene consciente qué es lo que le está atacando. Sabemos que el mundo vive una globalización, el modelo de desarrollo internacional, el mismo TLC ha acaparado todas nuestras culturas, está llevando a cabo un plan en contra de los pueblos indígenas porque nos quieren patentar el agua, nos quieren patentar las plantas, nos quieren patentar el conocimiento. Entonces es una lucha también para hacerle frente a ese TLC, aunque es un monstruo grande, creemos que la comunidad consciente y coherentemente puede salir adelante ante este modelo opresor. ¿Y de qué otras formas, además de la comunicación, se está resistiendo en el pueblo Nasa a este sistema opresor que algunos llaman desarrollo o capitalismo? Las formas de resistencia, pues creo que es la misma forma de ser desde la familia, ¿cierto? O sea, yo como persona, o sea, cómo resisto a las cosas que me vienen de afuera, ¿cierto? Como persona, luego como familia, luego las formas de resistencia están como comunidad, ¿cierto?, en una vereda, luego como formas de resistencia está en el resguardo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos cabildo somos todos, o autoridad tradicional somos todos, kiwetengna somos todos, cambues somos todos, esa es la forma de resistir de nosotros, o sea, un pensamiento colectivo, donde no como en la forma estatal, donde dice que tiene que ser una fuerza pública, denominado policía, ejército, que ellos solamente tienen que ir a defender con unas armas, pero la forma de resistir de nosotros es todo, o sea, es todo, es nuestro territorio, es nuestro espacio y es nuestra forma de ser en nuestro pensamiento propio, porque kiwetengnas quiere, kiwe quiere decir tierra, ¿cierto? Kambwesh quiere decir kambo, o sea, autoridad, ¿cierto? Wesh quiere decir familia, unidad. Y cuéntenos de la minga, de esa forma de trabajar juntos que tienen como pueblo Nasa, y que es también una forma de resistencia y de comunicación. Para el pueblo Nasa, la minga juega un papel muy importante. ¿Y qué es la minga? La minga ancestralmente era trabajar juntos. Cuando se hace un cultivo en la finca o en el territorio, en la parcela, en la chagra, como lo llamen, siempre se invitaba mucha gente, a los vecinos, para que esa cantidad de gente ayudara a trabajar, y se pagaba no con dinero, se pagaba con comida, se pagaba con su buen plato de almuerzo, su buen plato de carne, y eso era el pago, era la reciprocidad entre el uno y el otro. Seguidamente esta palabra trascendió, porque dijimos no, como esa es la minga, entonces vamos a hacer una minga más social, más política. Una minga no para ir a trabajar físicamente, sino que una minga para salir a marchar y movilizar el pensamiento. Y cuando se moviliza el pensamiento es cuando la gente sale a marchar. Entonces, a las marchas se les llaman mingas, mingas de resistencia. Cuando se hacen asambleas grandes se le llaman mingas de resistencia, porque es en ese espacio donde la gente piensa y repiensa sus planes de vida, piensa cómo va a ser el futuro de sus comunidades. Eso es la minga. La minga es un conjunto de personas que permite trabajar unidos para que rinda. Ahí escuchamos entonces cómo va ya lo de la educación, lo de la comunicación. Y ahora vamos a escuchar a una de las autoridades actuales de ahí en Jambaló, en este Plan de Vida Proyecto Global, que nos va a compartir sobre la participación de las mujeres en todo esto, ¿no? ¿Cómo es que están participando? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido cuando son autoridades? ¿Cómo es que qué problemas hay también? ¿Qué roles van teniendo las mujeres y cómo son o no aceptadas cuando están siendo también cargos de líderes o cargos más públicos, más políticos? Aunque todo es político, también ya escuchamos en el programa pasado con el compa ahí que nos habló desde la emisora, que nos decía, pues todo es político, también la cosmovisión, también lo que hacemos todos los días, educación, comunicación, todo es político. Entonces esto es algo que ahí aprendimos con este pueblo NASA y que igual nos va a compartir esta compañera cómo las mujeres también están participando en todo. Entonces vamos a escucharlas. Pues las mujeres en el rol en el Plan de Vida Proyecto Global creo que está tejido en diferentes espacios, ¿sí? De acuerdo a las actitudes, a los momentos, pero también a los diferentes perfiles de mujeres que existimos en Jambaló y de esa manera hacemos parte del Plan de Vida Proyecto Global. Entonces, uno, pues tenemos las mujeres niñas, que están inmersas en las asambleas con sus mamás, con sus papás, pero también están las mujeres semillas de autoridad que se encuentran en las diferentes sedes e instituciones educativas, ¿sí? También están las mujeres que, y niñas también que lideran a veces procesos, y decimos procesos en el marco del juego, ¿no? Porque si nosotros vemos los niños cuando juegan, siempre hay un líder que está liderando el juego, entonces las niñas también desde esos espacios se van mirando los diferentes roles. Y pues ya el otro son en el movimiento juvenil. En el movimiento juvenil también hay varias niñas y señoritas que también hacen diferentes, digamos, tareas, funciones, pero también de diferentes procesos y diferentes actitudes. También vemos mujeres en la guardia indígena, los kiwetegnas, donde hay mujeres también desempeñando varios roles en el control territorial. También en los Cambuwech, también hay mujeres en Cambuwech, hay un buen número de mujeres, casi diríamos un 40% de todos los Cambuwech que tenemos. También están las compañeras que son docentes, ¿sí? Las docentes. Ellas, también hay docentes que son, le decíamos nosotros, las ancestras del PEC, que han venido pues desde que ayudaron a formar la malla curricular, todo el plan del PEC, pero las compañeras que han venido en esa construcción del Plan de Vida Proyecto Global son mujeres que han venido pues surgiendo y tejiendo desde esos momentos. Y en la coordinación del Proyecto Global, pues en lo que yo logro tener conocimiento y me acuerdo, han sido dos mujeres que han sido coordinadoras del Proyecto Global, como ha sido la compañera Dolores Coicué y pues Florilba Troche, ¿no? En la participación pues también de toda la política, pues que también lo que he hablado es participación política, pero también están las mujeres presidentas de junta que han estado asumiendo esas tareas. Tenemos mujeres también en el movimiento cívico, que es nuestro proyecto político, y pues mujeres concejalas que han venido desempeñando el papel muy importante. En la estructura que nosotros llevamos, pues antes en lo de ley 89, que nos decían cómo teníamos que gobernarnos, en esa tarea solamente una mujer pues que estuvo, digamos, como gobernadora, que fue la compañera Florilba, y pues ahorita que cambiamos la estructura ya de gobierno propio, desde el derecho propio, desde la ley de origen, ya a nuestra forma de pervivencia, pues vemos que han pasado en la primera periodo que estuvo la estructura NEFES, dos mujeres, y ahorita también dos mujeres, ¿sí? Entonces de esa manera hemos venido nosotros trabajando. Ya en lo que tiene que ver con nuestro proyecto político, el movimiento cívico para la participación política electoral, sí, en la alcaldía sí hemos pasado cinco periodos de alcaldías del movimiento indígena en Jambaló, y pues han sido compañeros, ¿no? Ahí sí no hemos tenido ni una mujer hasta ahorita, y que los perfiles sí los hay, mujeres muy importantes que creo que tienen los perfiles. En la estructura de la alcaldía, pues hay mujeres a cargo de las secretarías, como es la Secretaría de Educación, la Unidad de Educación, pero la Unidad de Salud también está a cargo de una mujer, la Tesorería también está a cargo de una mujer. Entonces vemos que pues hemos ahí avanzado, pero pues ya mirando ya al rol del ser mamá, ¿no? Ser mamá y ser mujer indígena, pues ahí vemos, nos encontramos como con muchas variedades y tal vez contextos que manejamos, ¿no? Porque a veces las mujeres indígenas queremos ser más mamás y más esposas o compañeras que de pronto estar en los otros espacios. Es como lo que más se ve a nivel organizativo. A la mayoría de mujeres nos gusta más como estar en la casa con los hijos, y pues a veces cuando salimos acá salimos, pero pues no es como digamos que lo sintamos muy, muy bien, ¿sí? Muy agradable. las mujeres que han surgido y pues que hemos estado en estos espacios. Algunas han tenido varias dificultades con, pues, con los compañeros, porque pues porque no es muy comprensible que pues la mujer no llegue 3 días a la casa, 4 días, y a veces eso no se ha logrado comprender y ha causado pues dificultades, ¿no? Y que en algunas ha ocasionado hasta acciones de violencia. Entonces ha sido muy complicado. Para nosotros como Jambaló pues también están las promotoras de salud que vienen haciendo ese trabajo, y que ahí sí hay más mujeres promotoras de salud que acompañan a las familias en las veredas. Y pues tristemente traigo aquí a recordar el asesinato por su compañero, como fue la compañera Marina Aguilar. La promotora de la vereda La Palma, y pues también fue Cambuwech en ese momento, donde pues el marido la asesinó pues brutalmente a punta de machete, fue cortada todo el cuerpo y pues fue asesinada, ¿no? Por los problemas de pareja que se traían y pues por situaciones, pero todo porque ella venía asumiendo ese liderazgo. Entonces igual a veces muchas de pronto tienen el, como decimos, tienen el don de pronto un rol de liderazgo, pero quizás no se permite por que no se ha hablado con la pareja, ¿no? A veces pues hay compañeros que han apoyado mucho a su pareja para que estén mujeres en estos espacios, y esos compañeros las han venido apoyando mutuamente y son las mujeres que pronto han logrado surgir. Las otras pues de pronto son mujeres que somos cabezas de familia, o las otras son mujeres que les ha tocado también pues separarse para poder estar en los espacios políticos. Entonces esa es como la situación que frente al rol que se ha venido igual presentando. Y pues las mayoras, pues ellas sí, también hay mayoras muy, muy luchadoras desde la recuperación de la madre tierra, y que han enfrentado varias tareas y mayoras muy significativas que tenemos nosotros aquí en el resguardo, que le agradecemos mucho pues todo el trabajo que han hecho. Aullándole a la luna, aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento, cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna, aullándole a la luna. Soy gata de 7 vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca, y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Ya pues escuchamos ahí la compañera con cosas importantes que está compartiendo, de las que también creo que podemos aprender en otros pueblos o en otros colectivos, de cómo la participación de las mujeres pues sigue siendo también un poco difícil, ¿no? Como en esta relación con estos cargos que han sido asumidos generalmente por los hombres, o que hay todavía algunos que piensan que las mujeres tienen que estar en la casa o en la cocina, que no les toca, que no nos toca asumir estos cargos más visibles, pero pues hay mujeres que sí los están tomando y que, como nos cuenta, pues a algunas les ha ido mal, y ella también compartía en otra de las asambleas ahí, pues que cuando se le quieran decir algo, sea mujer o sea hombre, pues que se lo digan en la asamblea, ¿no? Porque habían recibido como algunos comentarios por ahí, pero ella dice, pues también por ser mujer es más difícil, porque como que se les hace más fácil criticarnos. Entonces es como una lucha también de todos los días esto de ser mujeres y ser autoridad. No es tan fácil, pero pues qué bueno que hay mujeres que sí le están entrando, y que aunque estén con estos problemas, pues está logrando que poco a poco vaya siendo una participación igual. Igual de mujeres, igual de hombres, como nos compartían los zapatistas, que ya se está haciendo por allá esto de 50% mujeres, 50% hombres. Así que ojalá que poco a poco más pueblos se vayan animando a abrirse a esta participación de nosotras, pues porque claro que somos la mitad de cada pueblo y pues que tenemos que estar ahí. Entonces ahora, ya para terminar, vamos a escuchar a la otra autoridad, que es el Neuish Marcos, un poco que nos va a resumir todas estas partecitas que hemos escuchado, estos tejidos, que como dijimos en otro programa, vamos a escuchar otra parte, la parte de salud, la parte de la guardia indígena, pero acá nos va a hablar un poco de todo, cómo se va tejiendo todo para hacer este plan de vida, y por qué se está haciendo, por qué es importante, cómo lo están viendo en contraparte al desarrollo, a los planes del desarrollo, y también a lo que se trata de imponer desde fuera, cómo es que se le está dando sentido a la propia vida, al propio plan de vida que nace desde los pueblos originarios y que ya se viene dando desde hace mucho, mucho tiempo. Es como él dice, es para la pervivencia de los pueblos, es que estamos volteando a ver y recuperar lo propio. Vamos a escucharlo. Pues nosotros creemos que la única alternativa y la única solución para nosotros los pueblos indígenas, así sea pueblo Nasa o pueblo Misago o otro pueblo, pues es hablar del plan de vida, ¿cierto? ¿Y qué es el plan de vida? Pues el plan de vida es lo que nosotros éramos antes, ¿cierto? Antes del descubrimiento de América, antes de que llegara Cristóbal Colón, antes del año 1491 o 90, algo así, o sea, qué pasaba y qué sucedía, ¿cierto? O sea, donde había lo propio, lo original, lo ancestral, lo tradicional, ¿cierto? Hoy, después de 520 años, estamos hablando de eso, ¿cierto? Mucha gente hoy dice, bueno, ¿ustedes por qué hablan de planes de vida, cierto? ¿Por qué de una cosa nueva, cierto? Ese término de plan de vida para el que es diferente. Hoy a nivel nacional, el gobierno y pues muchos estados hablan de plan de desarrollo, ¿cierto? O sea, es lo mismo, plan de desarrollo quiere decir pues algo, o sea, social, algo que se quiere ver a la gente por muchas cosas, ¿cierto? Por múltiples cosas, por educación, por salud, por economía, por otras cosas, ¿cierto? Lo mismo era el plan de vida de nosotros anteriormente, ¿cierto? El propio, el nuestro, el plan de vida no se hacía con las cosas que se hacen hoy, ¿cierto? Era algo especial. Hoy nosotros estamos diciendo que nuestro plan de vida tiene un enfoque diferencial, ¿cierto? Y ese enfoque diferencial significa que nosotros queremos volver a retomar, ¿cierto? A nacer como el ave fénix, que o sea, nace, ¿cierto? O sea, volver a renovar otra vez y empezar a mirar ese pasado que se quedó 520 años después, lo queremos traer hoy, ¿cierto? Y ese es el plan de vida, ¿cierto? Algo nuevo, algo especial, algo trascendental que pues, o sea, para mucha gente es desconocido, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos hablando, si queremos hablar de salud, o sea, del SISPI, ¿cierto? Una salud propia, una salud nuestra, no que sea una salud con drogas, ¿cierto? Una salud, o sea, con cosas de Occidente, sino con los propios. Y si hablamos de salud, entonces estamos hablando de las plantas medicinales, estamos hablando de los mayores tehualas, estamos hablando de las parteras, estamos hablando de los sobanderos, de algo nuevo y algo especial que se quedó y que pues eso fue rechazado, o sea, por las cosas de afuera. Lo mismo estamos hablando de educación del CEIP, ¿cierto? Hoy, si estamos hablando de educación del CEIP, estamos hablando de que nosotros, o sea, queremos una educación nuestra, una educación propia, que la teníamos antes, pero que desgraciadamente nos impusieron. Hoy, por ejemplo, si hablamos de CEIP, estamos diciendo que nuestro principal dialecto o nuestro principal idioma es el NASA o es el MISAG. En este caso, en Jambaló, estamos diciendo que es obligatoriamente hablar el NASA, ¿cierto? Así como en otros países, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, hoy, por ejemplo, el idioma a nivel internacional, pues es el inglés, ¿cierto? O sea, entonces, para nosotros, o sea, la lengua originaria sería el NASA, ¿cierto? En el caso del territorio de Jambaló. Y en otros pueblos, pues, o sea, su propio idioma, ¿cierto? Su propio dialecto. Entonces, si hablamos de educación, estamos diciendo que eso es nuestro, eso es propio, ¿cierto? Hoy por hoy, por ejemplo, si vamos a hablar del NASA, por ejemplo, el NASA no se encuentra en Internet. Hoy, por ejemplo, el alfabeto del NASA no se encuentra. Hoy, por ejemplo, los términos NASA o MISAG no está en un... O sea, no es vendido y no se conoce. Es algo propio, es algo nuestro, es como la malicia indígena que nosotros tenemos. Es de nosotros eso. Entonces, si hablamos de educación... Hoy estamos hablando de economía. Cuando nosotros hablamos de economía, estamos diciendo que nosotros no queremos toda esa comida que se viene de afuera, la comida chatarra, por ejemplo, el arroz, las harinas, o sea, todos ya contaminados, o sea, con veneno, ¿cierto? Hoy estamos diciendo que nosotros tenemos que sembrar nuestros productos propios, ¿cierto? Sin químicos y que sean orgánicos. Es cuando hablamos de economía, ¿cierto? Y queremos fortalecer el trueque, que eso no es, o sea, con plata, sino que se cambia comida por comida, ¿cierto? Eso es, o sea, hablar de plan de vida para nosotros. Y ahí es donde estamos diciendo que nosotros, o sea, queremos hacer una paz, pero no con armas, ¿cierto? O queremos que haya paz, pero pues no, o sea, las armas para nosotros no existen. Para nosotros existen es los bastones, nuestra propia conciencia, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, esa es la paz. Las armas para nosotros son una enfermedad psicológica y mental, como indígenas nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Porque a nosotros con esas armas que hoy predominan, independiente de sea una escopeta, un fusil, un revólver, con eso nos mataron, con eso nos acabaron. Por ende nosotros hoy estamos diciendo que eso no nos sirve para nosotros y que nosotros queremos una paz, pero de acá desde el control territorial con nuestros quicuetegnas, pero usando nuestros bastones, ¿cierto? Los bastones que son nuestra arma, que esos bastones no tienen bala, que esos bastones no matan a nadie, que estos bastones simplemente con levantar y hacer un orden, esa es autoridad, la autoridad máxima, ¿cierto? Acá no hay necesidad de que, o sea, nosotros estemos usando un arma o amenazando a alguien, ¿cierto? Pero hoy, desgraciadamente, o sea, a nivel mundial, ¿cierto? Y se puede decir en cualquier país, o sea, el control del territorio se hace con un grupo de personas, ¿cierto? De fuerzas militares, públicas, estatales, que ellos supuestamente controlan un país, que solamente ellos son la solución y la salida para que pues haya paz, ¿cierto? Para que haya un orden, para que haya armonía y equilibrio. En el caso de nosotros, nosotros estamos diciendo que nuestra armonía y equilibrio se tiene que dar, o sea, con las autoridades propias nuestras, originarias y ancestrales, que son los quihuetegnas y los cambues y la estructura negua. La comunidad siempre habla, propone y dice las cosas sabiamente, ¿cierto? Y nosotros siempre hemos creído que como autoridades no tenemos nosotros la razón, ¿cierto? La razón la tiene la comunidad, la base, ¿cierto? La base entendida desde cierto hasta cierto punto, o sea, la comunidad, y la base entendida desde cierto punto como autoridades tradicionales, como los quihuetegnas y los cambes, ¿cierto? Pero hoy por hoy creo que Jambaló es una fuerza grande que tiene, o sea, como la asamblea del proyecto global, ¿cierto? Porque ahí es donde se habla, se discute, son los escenarios específicos para mirar y hablar de, o sea, qué es lo que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Cuáles las rutas a seguir como pueblo NASA? ¿Qué caminos debemos trazar? ¿Cuál es la visión, ¿cierto? ¿Y cuál es el sueño? Porque las comunidades tienen su sueño, tienen su visión y tienen sus rutas ya establecidas y definidas. Desafortunadamente hoy, para empezar a hablar de todo esto, pues hoy sentimos nosotros que las cosas, las influencias externas, estatales, o sea, nos está haciendo mucho daño. Independiente de eso, nosotros estamos hablando de un enfoque diferencial, de una forma de vivir diferentes, por lo tanto, pues nos valemos, o sea, de los diferentes núcleos, programas, o sea, de educación, de salud, de economía, de tierras, porque tenemos mucho tema que hablar hoy, ¿cierto? Y allí discutimos con la comunidad, con la asamblea, y poco a poco pues hemos ido organizando nuestro plan de vida, y Jamba López ha organizado ya, ha avanzado bastante. Podemos decir que de un 100% estamos para en un 60%, o nos falta el 40%, que eso nos equivaldría a muchos años, ¿cierto? Ya dependiendo de la misma comunidad, de nuestros mayores, de los niños, de los jóvenes, que ellos posteriormente irían terminando eso. Pero pues yo siempre he dicho, y como autoridades y como organización, pues hemos dicho que, o sea, pues todo no será completo, ¿cierto? Alguna dificultad, cuando creemos que todo está bien, pues habrán dificultades, y pues todo es un proceso en la vida, ¿cierto? Y si ese proceso hay que hacerlo, pues lo estamos haciendo, pero a la manera nuestra, a la manera de los pueblos indígenas. Pues ahora sí estamos llegando al final de este mitote con el pueblo Nasa. Entonces ya en este mitote tratamos de compartir sobre el tejido de educación, comunicación, la participación de las mujeres y un poquito una conclusión que nos acaba de dar el Neuwisch Marcos, bien que nos comparte ahí cómo es que se está construyendo y resistiendo, pues desde abajo y desde hace muchos años. Entonces, pues para nosotros fue importante compartir con estos pueblos que nos están enseñando bastantes cosas que necesitamos en este mundo occidental, que a veces parece que se anda cayendo por ahí al barranco y que pues hay que estar sosteniendo, ¿no? Que estamos sosteniendo con toda la lucha que se está haciendo por todos lados y que ya escuchamos a estos pueblos que siguen luchando. Y bueno, pues ya para terminar, hace mucho que no tenemos una poesía poética, fantástica, política, poética. Entonces, vamos. Encontré por acá una poesía de Gioconda Belli, que me parece pues que queda con este mitote que estamos compartiendo el día de hoy. Y que estamos saludando a todos los que nos están escuchando por México, por Colombia, por Perú, por donde sea que nos estén escuchando. Queremos saludar, queremos compartirles también que ahora estamos haciendo unos mitotes por acá, por Perú. Estamos haciendo un programa de radio diario, o sea que una chamba bien buena. Una hora diaria, de lunes a viernes, por acá estamos en la selva de Perú, bien contentos, contentas también. Y pues ahí estamos dándole, compartiendo de los pueblos de México, de los pueblos de Colombia. Y esa es una radio FM, entonces que se escucha en todas las comunidades de por acá de la selva. Y bien bonito, pues porque la gente luego nos reconoce, nos encuentra en la calle, nos dice, oye, qué malos saludos, que te escuchamos, que se ríen, que y ahí vamos conociendo mucha gente pues a través de la radio, y eso es bien bonito, es como una nueva forma de relacionarnos, también de ser voceros y voceras, porque es lo que somos, nada más que estamos compartiendo las voces de los pueblos. Ahora sí que por mi voz habla la voz de los pueblos, es algo que tratamos de hacer, de sentir, y pues nos gusta mucho cómo vamos ahí encontrando, tejiendo como este pueblo Nasa, pues la lucha. Entonces eso queríamos compartir, pues que andamos mitoteando, dándole, zapateándole por acá, por Perú. Y que como quiera seguimos también por acá, por la radio Tlayuda. Pues a darle. Entonces la poesía dijimos que va a ser de Gioconda Belli, que es esta que dice, se llama Claro que no somos una pompa fúnebre. O sea que pompa tal vez sí, pero pompa fúnebre no. Entonces, bueno, ya, claro que está más bonita la poesía de lo que estoy inventando. Entonces vamos mejor a escuchar la poesía. Bueno, entonces dice: claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio, y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosos por haber hallado compañero y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristezas y vainas, de muertes y escondites forzados, huyendo como prófugos. Vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios, pero siempre, por siempre nos persigue la risa, amarrada también a los talones, y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada. Porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados, y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. Y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. No somos una pompa fúnebre, de Gioconda Belli. Y así nos despedimos de este mitote, tan tan tan. Pero no por mucho tiempo, así que hasta la próxima. Chao.